de Checa la Movie, me encuentro vía telefónica con Roberto Partida. Él es especialista en fenómenos paranormales y pues es un verdadero gusto platicar con él, especialmente en este momento que estamos a la expectativa del estreno de una película que ha tenido muchísimo éxito, Paranormal Activity. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me gustaría me contaras un poco, bueno, sobre esta película que ha sido, ya es la cuarta entrega de esta franquicia y sigue igual de popular. Bueno, pues el éxito de la película se debe a que muchos quieren saber si hay evidencia de lo paranormal después de que uno fallece. El éxito de esa película es el misterio, ¿verdad?, que atrae a la gente, tal vez la sensación del conocimiento cuando sales del cine, era una persona ya va con una idea de un misterio, pues se quiere saber. Ese es el éxito de las primeras tres y también sería el éxito de la cuarta que va a salir, el misterio que ofrece, el reconocimiento, era de querer saber con más detalle qué es lo paranormal. Exacto. ¿Cómo se puede explicar? Ahora, Roberto, en esta historia en particular, bueno, se va narrando de una manera sencilla y digerible lo que le sucede a una familia. ¿Por qué esa familia? O sea, ¿qué características existen en las personas a las que le sucede o experimentan lo que se llaman fenómenos paranormales? Se afectan las familias porque la energía quiere tratar de quebrar esa unión, quiere tratar por miedo, ¿verdad?, por influencias, por energía, por celos, todo depende de la energía que vive allí. Pero por lo más siempre atacaría a la familia, porque la familia es una unión de amor, una unión de paz, donde está el padre, la madre y luego los bebés. Entonces por eso las energías, si es una energía buena, ¿verdad?, entonces pues es una energía buena que dice, ok, aquí vives tú conmigo, yo no te voy a causar problemas. Pero si es una energía mala, va a tratar de romper, porque así fue la vida que vivió esa energía. Bueno, ¿existen maneras de protegerse ante este tipo de fenómenos? Sí, hay varios tipos de protección. La más común que hay en este caso es por ejemplo la que uso yo también, cuando hago investigaciones al irme de un local que tenga energías, ¿verdad? La más común es la salvia, quemar incienso, rezar los salmos. Está el Salmo 25, está el Salmo 91, ¿verdad? Y entonces al rezar estos salmos tú invocas el poder, ¿verdad?, y la energía de nuestro Dios Jesucristo. Entonces tú ya con eso tienes la protección espiritual y la salvia para protegerte, para alejar las energías de ti, para que ellos sepan pues que tú eres tu propia persona, vas y vienes con respeto y humildad. Pues tú sabes que el cine abarca cualquier tema que te puedas imaginar. Entonces platico con mucha gente y hay algunos temas que me dicen, oh, mira, yo soy totalmente escéptico, a mí sí no me presentan pruebas. Fíjate que yo siempre se topan las cabezas, ¿verdad?, con esos que creen y esos que pero primero siempre se respetan y se valoran las opiniones de todos, ¿verdad? Cuando nos presentamos con escépticos, ¿verdad?, que dicen, yo no creo, lo único que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, por ejemplo, aquí en el movimiento paranormal que tenemos aquí en Boyle Heights, que es el grupo paranormal que pertenezco, nos tratamos de educar primero. Uh-huh. Y siempre con la lógica, siempre tratamos de explicarlo todo, cómo se puede explicar. Si uno dice, es que me pegó un escalofrío, y bueno, pues sabes que aquí entra aire, están las ventanas abiertas, es una noche fría. O sea, siempre se trata de explicar, siempre le trata de dar por el lado de ellos, ¿verdad? Respetando su opinión, respetando la mentalidad. Claro. Y entonces ya nosotros los invitamos a nuestro mundo, a nuestras prácticas, a lo que hacemos. Y nunca les decimos, ay, que mira, que aquí, ¿sabes qué? Te vas a espantar. No. Siempre les decimos, ¿sabes? Como nosotros ya sabemos dónde hay actividad, nosotros tenemos ideas de dónde posiblemente ir a investigar. Entonces llevamos a personas que son escépticas. Y entonces nosotros dejamos que ellos mismos lleguen a sus propias opiniones. Muchísimas gracias por esta conversación. Me parece muy interesante conocer un poco más. Porque te digo, es como humanos, tú sabes que, y es en realidad, existe esa dualidad de no es cierto, pero al mismo tiempo no deja de llamar la atención y bueno, lo vemos en películas como estas, en las que vas al cine y no encuentras boletos porque está llenísimo, sobre todo las noches de estreno. No sé si quieras agregar algo más. No, pues, ¿sabe qué? Que ojalá que el éxito de la película Paranormal Activity 4, que va a salir el 19 de octubre, sea exitosa. Y ojalá que siga corriendo este éxito para que mucha gente, crédula o no, de perdida tenga un reconocimiento de que si creen, sí hay vida después de la muerte. Si no creen, que de perdida tengan esa cuestión de sí existirá la vida después de la muerte, y ya con eso es una gran puerta que se está abriendo para el éxito de lo paranormal. Y deseo mucho éxito a esa película, la cuarta, y primeramente Dios, estaré yo listo para mirarla. Muchas gracias.